discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Gracias por estar con nosotros en esta cita de los martes, pasada las 8 de la noche, aquí en Radio Universidad, en este programa que todavía se llama Discrepancias, y donde nos acompaña, siempre con esa voz y esa fuerza. Miguel Ángel, muy buenas noches, del cebollazo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias. Qué bueno que están aquí con nosotros, qué bueno para que podamos platicarnos juntos de las cosas que suceden en este país. Parece cada vez más desahuciado, ¿no? Donde se levanta alguna voz para tratar de justificar, por ejemplo, el cacheo a los niños el día del grito, en el Zócalo, en las entradas al Zócalo. ¿Cómo justificarlo? Bueno, decía o dice Roberto Campas y Frien que esto se debe a que no se quiere que pudiera repetirse, no se desea que pueda haber una repetición de aquel hecho en Michoacán en donde se tiraron granadas. Sí, solo que las tiraron adultos. Claro. Solo que a ver, estaba yo pensando, no, bueno, lo que pasa aquí es que hay un síndrome, yo creo que tenemos que cuidarnos mucho de los islamitas, ¿no? Y de Iris y de ISIS, perdón, sí. Y de todos los grupos terroristas del Oriente, porque probablemente del Medio Oriente, porque probablemente vengan a atacarnos, porque somos una gran potencia, les hemos hecho tantas cosas que seguramente nos van a odiar, y entonces van a usar a nuestros niños como bombas, ¿no? Entonces, sí, tenemos que hacer. Fíjese, entonces en esta lógica hay que esculcar bien a dos manos a los menores, aunque sean de un año, aunque vengan en carreola. ¿Qué tal si la carreola es una que tarta? No, el pañal puede ser el pañal regularmente, sí. Un elemento explosivo, ¿no? pero, a ver. Y entonces el siguiente paso, me temo, mi querida Cristi, que será que vayas comprando tu burka para que tapes la cara, ¿qué tal si eres no sé qué? Entonces, yo creo que vamos a tener que haber unos cambios aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente del poder no tenga miedo. Sí. Pero también es esta justificar lo injustificable, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, además, ese es su cargo, que suena de veras tan surrealista, ¿no? prevención del delito cuando están delinquiendo. Es un delito andar toqueteando a niños. Pero bueno, cuando este hombre dice que no quieren repetir lo que pasó en Morelia en el 2008 y que por eso se hizo esta revisión a los niños, claro, están justificando... Tratando de justificar estas acciones que más bien lo que representan es, miren pueblo, los tengo sometidos y tengo la autoridad para revisarles hasta los calzones, literal. Y entonces también, ¿qué es lo que nuestro Estado mexicano quiere proyectar? ¿O qué es lo que nos quiere enseñar a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? ¿Su poder? ¿El que pueden hacerlo? Y porque lo han hecho además, ¿no? Pero además, no solo es que, bueno, ya registraron a los niños para prevenir el delito. No están previniendo nada. La situación en México está terrible en cuestión de seguridad. Hay una inseguridad muy fuerte en Michoacán, por ejemplo, no hay estado. Entonces, ese es un doble discurso que de verdad yo no le encuentro ni cabeza ni rabo. ¿Qué es lo que están queriendo decir o qué es lo que quieren justificar o qué es lo que quieren mostrarnos a los ciudadanos? Fíjate que independientemente de esto que tú planteas como yo soy el dueño del poder, también son los dueños del miedo. Le tienen, pero fíjese nada más qué cosa tan terrible. Le tienen miedo a su pueblo. Le tienen miedo a la gente que seguramente votó por ellos. Porque esa gente, la gente muy amolada fue la que votó por Peña Nieto. Sí. O la que vendió su voto para que Peña Nieto fuera presidente. Y ahora no les permiten ni siquiera el poder llegar al Zócalo. Es una situación que verdaderamente no se entiende, pero estamos cada vez más al borde de, ¿qué les podría decir? De lograr que la gente empiece a pensar que este no es el método de vida y que por ninguna razón, de ninguna forma, y por más que se quiera comprar el voto y por más que les entreguen dinero, creo que estamos en una situación en la que difícilmente podrán volver a comprar conciencias. Si esto está en el ánimo de la gente, cuidado, mucho cuidado, porque seguramente no podrían seguirnos gobernando, no, cuando menos, por las buenas. Bien, vamos a ir a nuestro primer corte. El teléfono es en la cabina, 5536-8989. Nada sin costo, 01-800-5052-688. Regresamos en un momento. con usted. Y regresamos con usted, y de todas maneras no se nos quita lo enchilado, ni lo enojado, ni las ganas de decir todas las cosas que tendríamos que decir, a partir de que no se vale que hagan esto con el pueblo de México. Mire, el pueblo de México ha sufrido tanto. Fíjese usted todo lo que le han quitado. Fíjese usted todas las cosas que se han hecho en contra de la gente. Vea usted todo lo que ha pasado, cómo nos han despojado de nuestros bienes. De todas maneras, hay un dato que les voy a dar, vamos, para que imaginen ustedes todo lo que puede hacer el poder. Hay un dato muy interesante. ¿Usted se acuerda de la sexta delegación de policía? Esa que estaba en Cuauhtémoc y... Obrero Mundial. Y Obrero Mundial. Creo que todo el mundo la conoció por, claro, 20 razones, ¿no? Y se dio cuenta que desapareció. Uh-huh. Sí. Bueno, y además, ¿se han dado ustedes cuenta de que había un edificio ahí muy, muy antiguo? Que déjenme platicarles, por ejemplo, es un edificio que estaba catalogado por el Instituto Nacional de Historia. Bueno, de Antropología e Historia. Bueno, resulta que de pronto entre la delegación Benito Juárez y el gobierno del Instituto Federal decidieron que había que ampliar los estacionamientos del centro comercial Delta, que está exactamente enfrente. Uh-huh. Y entonces decidieron que demolían el edificio, que lo tiraban porque, pues, ¿de qué sirve? No, bueno, una de las justificaciones también cuando el INA le escribió a la delegación y les dijo es que no pueden tocar ese edificio porque es patrimonio de México, se hicieron los tontos y la contestación fue es que no supimos de cuál esquina se estaban refiriendo. Hay un documento que dice no supimos cuál esquina de Obrero Mundial y Cuauhtémoc, por eso... Pues seguimos la obra. No puede ser. Cuando en una de las esquinas está Plaza Delta, en otra de las esquinas hay una farmacia y en otra de las esquinas hay una tienda de carros. De automóviles, sí. Y no supieron cuál era. Y dan ese tipo de explicaciones. No, y el delegado, que ya hemos comentado ustedes aquí, que es el delegado al que le costó su residencia 1,600,000 pesos, es decir, como casa, como un departamento de estos que se construyen para que usted lo pague en abonos fáciles. Uh-huh. Eso le costó al delegado Jorge Romero, ¿verdad? Ah, Jorge Romero. ¿Por qué? Pues porque lo que querían era nada más nada menos que tener manga ancha para construir todos los departamentos que fueran posibles entre Del Valle, Nápoles, Narvarte, construir todo lo que se pudiera ahí. Han tirado casas, han deshecho todo lo que se les ha puesto enfrente, y la delegación, bien, gracias, así son los panistas. Entonces, cuando usted oiga de los panistas algo, piense en este delegado, si no quiere usted ir al extremo. Pero si quiere ir allá, pues piense en el Chacal de los Pinos, en Calderón, y verá qué cosa es lo que nos ha sucedido cuando estos señores nos gobiernan. Y si quiere hacer algo igual o peor y ahondar en sus reflexiones, pues piense en Peña Nieto, porque a final de cuentas, entre unos y otros, la única diferencia es quién va a matar a más gente. ¿Quién va a humillar más a su pueblo? ¿O de qué forma? Sí, porque ahí, a ver, ¿cómo le vas a hacer tú, no? ¿Quién puede ser mejor verdugo? ¿Quién puede pisotear con más fuerza la dignidad del pueblo, del país? No, terrible. Terrible porque ¿cómo le hacemos entonces para poder frenar este tipo de injusticias? ¿Cómo es posible que hagan lo que hagan y no pasa nada? déjeme decirle a usted que no es solamente lo que pasó en la sexta delegación. Los condominios, uno tras otro, tras otro, tras otro, incumplen todas las veces con la entrega de los departamentos. No les importa un carajo. Si usted se atrasa, le quitan el departamento y le quitan su dinero. Si usted no puede pagar un mes o dos meses. Claro, por eso están los bancos, ¿no? También. Pero, si ellos se atrasan 6 meses, 7 meses, 9, un año, no pasa absolutamente nada. Y los constructores se sienten absolutamente impunes. Y el señor que está en la SEDUBI cree que es el... Bueno, decir que él era el que empleaba o el que le pagaba al despacho donde Miguel Ángel Mancera despachaba tranquilamente como abogado. Entonces, bueno, si nos ponemos a mirar las cosas como son, pues tendríamos que decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Aquí nos tocó vivir, ¿no? Pero es exactamente terrible lo que sucede con los desarrolladores. Yo creo que deberíamos tener, si usted no lo permite, alguna mesa interesante para plantearnos qué está pasando con todos estos desarrollos, que a fin de cuentas lo que nos están haciendo es perjudicar nuestra vida, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que esto sea mejor, simple y sencillamente porque las leyes no se cumplen. Uh-huh. Porque, o se cumplen para unos y no para otros. Porque es la ley del embudo, ¿no? Uh-huh. Otra vez la parte ancha para ellos y la angosta para nosotros. Qué terrible, pues, que tengamos que plantearnos que debe haber alguna forma, yo no sé cuál, vamos a traer gente para que nos digan, ¿y cómo le hacemos? ¿De qué manera algún despacho de abogados, algún grupo, de estos grupos civiles que tú conoces, que son muy interesantes, Cristi, para que nos digan qué tenemos que hacer cuando están a punto usted de quitarle su casa, pero cuando los señores estos simple y sencillamente tienen un año o 2 años sin hacer nada y no les importa? Sí, no hay quien, poder humano que los mueva y... Es tan terrible como que los contratos que se hacen. Dicen, bueno, a final de cuentas, si a usted no le gusta y si nos tardamos mucho y usted no quiere esperar, le regresamos el 10% su dinero más un 10%. No, pero si te regresan el dinero te penalizan también. Claro. Por el contrato, tenías un contrato firmado y entonces tienes una penalización. Dependiendo del contrato, por supuesto. ¿Y entonces qué cree que pasa? Pues pasa tan sencillo y tan tranquilo pasa que usted ya les financió la obra. Ya perdió usted todos los días y el tiempo que estuvo usted sin tener una casa. Ya les financió además la construcción. Y luego se queda usted con un dinero chiquititito porque no le va a alcanzar para poder comprar otro inmueble, porque obviamente la plusvalía ya le dio otro valor a los que haya por ahí, por la zona donde usted haya escogido. Entonces, ¿de qué hablamos? De total impunidad. ¿De cómo le hacemos? Y ojalá tuviéramos gente que nos quisiera ayudar, que nos llamara para plantearnos cuáles son sus problemas con las constructoras, para poderlo desahogar aquí. A lo mejor si tenemos un correo, Cristi, que nos mande la gente sus quejas, sus ideas, o en el, tenemos por ahí un Twitter, ¿no? Bueno, me pueden escribir en @Cris con SS Urías. Y sí, vamos a abrir un correo electrónico. Pero esto es importante, @Cris. Cris Urías. Cris con SS. Ajá, Urías. Urías. Entonces, llámenos, porque fíjese usted que, pues si tratamos todos juntos de que estos señores le paguen, a lo mejor les paramos las cosas, a lo mejor ya no los dejamos. A lo mejor destruimos un delegado que no sirve para nada más que para tener contentos a los constructores, porque por otro lado la delegación está cada día peor. ¿Qué es el mismo delegado? ¿Se acuerdan de los que detuvieron en Brasil? Ah, bueno, pues son los mismos que trabajaban con él. tiene, o sea, tiene cola que le pise este hombre, ¿eh? No, pues, durísima. No, es un, digo, este... Podríamos hacer un programa completo de... Sí, no, hombre, ya nomás nos... Lo único que le falta al delegado Benito Juárez, lo único que le falta es que mañana la tuta nos mande un video en donde está recibiendo una lana para comprarse una casa. O que le diga a la tuta que construya. Eso es lo único que nos falta, porque bueno, ya ve usted lo que está pasando ahora con los videos, ¿no? Fíjese usted qué interesante el juego que ha hecho este narcotraficante, jefe de el grupo de los templarios, que a final de cuentas, por principio de ellos, qué interesante la forma en que ellos se autonombran, la organización que tienen, una organización criminal, sanguinaria, terrible. Pero qué interesante cómo se mueven, qué interesante cómo han... La tuta ha ido a programas, ha dado la cara, no tiene ningún problema. Ninguno, sí, creo que los únicos que no saben, entre comillas, dónde está la tuta, son la PGR y quienes lo persiguen, ¿no? Las autoridades mexicanas. Porque de ahí en fuera, bueno, pues si hasta los periodistas del periodista este de Televisa o pseudo periodista que le estaba dando consejos, haciendo estrategias. Es bien interesante, porque ya no es la primera vez que Televisa está inmiscuido, el nombre de la empresa inmiscuida en un asunto de drogas y del crimen organizado. Sí, estamos hablando, usted debe acordarse muy bien de lo de Nicaragua. Estamos hablando ahora de esto que sucedió con uno de sus corresponsales, quizás uno de sus corresponsales estrellas. Eliseo Caballero. Digo, no sé cuál sea la circunstancia de este amigo, pero recibir dinero y poco dinero y en fin, es humillación también por parte de un profesional, como se supone que sería un profesional, un corresponsal que sirve para la cadena más importante de noticias de este país, televisivas, desde luego. Entonces, qué grave, ¿no? Durísimo. Y que además tiene una agencia de publicidad, además, a este hombre, ¿no? Y ayer, vaya, dando un poco de contexto para quienes no sepan bien la noticia, ayer salieron estos videos en el programa de Carmen Aristegui. A ella le llegaron dos USBs con el mismo video, me parece, donde están Eliseo Caballero y José Luis Díaz, están platicando con la tuta y dándole consejos de cómo manejarse en una entrevista y cómo mejorar su imagen, que además esto también llama mucho la atención, ¿no? Los líderes del crimen organizado en la historia les encanta mostrarse, ¿no? Y no por nada los narcocorridos, ¿no? Los líderes mandan a hacerse corridos y mandan estos mensajes de yo soy la autoridad y como quiero que me conozcan y que me conozca la historia en un futuro, ¿no? Entonces aparecen estos dos periodistas en los videos dándole pues consejos de imagen pública y de cómo presentarse ante los medios. Estrategias de comunicación. Entonces ahí hay un grave problema, que no es el que recibió dinero, sino que está envuelto en conspiraciones. Eso se llama crimen organizado. Claro. ¿Qué va a pasar con esta gente? No sé, pero digo, no sé ni siquiera si va a cumplir la ley, para que le hacemos al... Sí, Televisa dijo que ellos no sabían lo que había sucedido. Tampoco en Nicaragua, ¿eh? No eran, claro, sus camionetas, sí, no era su... Estaban lana, a su nombre, registradas a su nombre y todo, pero... El tipo al que le escribían y le mandaban telefonazos y mensajes, pues resulta que era el subdirector de noticias, me parece. Ajá. Y iba una prima de Alatorre, de TV Azteca. De TV Azteca. ¿Y qué pasó? Nada. Hoy podemos hacer el gran programa de la impunidad. nada, no pasó absolutamente nada. ¿Qué le va a pasar a estos, a estas personas? Yo creo que se les van a cargar, ¿eh? Yo creo que aquí ya le destruyeron la vida, pa' bien o pa' mal, al corresponsal. Si tuvo o no tuvo mucho que ver, si buscó o no buscó hacerse rico a la sombra del narcotraficante, si... O si le ofrecieron plomo o plata también. Claro, o si el tipo quería construir una... ¿Qué podríamos decir? Un puente para después relatarnos una gran noticia que nunca ha hecho, pero que pudiera haber sido, como sea. Como sea, piso en falso. Uh-huh. Y yo supongo que va a haber un golpe durísimo en contra de él, porque lo primero que hizo Televisa, como hicieron los demás, es deslindarse. Claro. Adiós, que se pudra. Uh-huh. Y bueno, tenemos enfrente nada más que decir, a ver, ¿cuántos videos ha soltado la tuta? ¿Con quiénes? Uh-huh. ¿Cómo los ha ido escogiendo? Y luego decir, ¿y cómo llevó a estos para que le dijeran estrategias de comunicación si las tiene perfectas, ¿no? Sí, lo ha hecho muy bien, claro. Pero perfectamente, ¿no? Entonces, diputados, gente importante ha estado con la tuta. Claro, el hijo del gobernador. Que está en la cárcel. Claro. Entonces, a ver, estamos hablando de un tipo que quiere, además, decir quiénes fueron sus contactos y los quiere quemar. ¿Por qué? ¿Qué le deben a la tuta? Si el golpe directo va a ser, o es, desde luego contra Eliseo Caballero. Pero esto le pega a Televisa, y le volvió a pegar a Televisa. Y si creemos que la tuta tiene 2 centímetros de frente para pensar, su ataque no fue a Eliseo, fue a Televisa. Piénselo bien. Bien, vamos a ir a un corte. Los teléfonos en cabina 5536-8989. Nada sin costo, 01800-5052-688. Que no podemos despegar este hecho de la muerte del diputado federal que se llama Gabriel Gómez Michel. Gabriel Gómez Michel, que fue muerto por los alrededores o en la zona conurbada de Guadalajara. Lo bajaron de su camioneta, se lo llevaron. Y después apareció la camioneta ¿Qué cree? Incendiada. ¿Y qué sucedió con el hombre? Parece que encontraron dos cuerpos al interior del vehículo. ¿Quiénes fueron esos cuerpos? Parece que son los del diputado y su chofer. No tengo más datos por el momento, no he encontrado más datos, aunque las últimas noticias todos los dan ya por muerto. Pero el asunto gravísimo, el asunto que tenemos que pensar muy bien, es que aquí está otra demostración del tamaño del brazo del narcotráfico en general. Ya no es la tuta denunciando a fulano o perengano, a quienes les ha aplicado una muerte civil terrible. No, ahora, ¿quién sabe qué grupo? Zetas, tal vez. ¿Qué accionan contra un diputado, plena luz del día, en una zona transitadísima, una zona de mucha gente en Guadalajara, para matarlo? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde está de veras el problema del narcotráfico respecto de la gente que está inmiscuida en él? ¿Qué tantos? ¿Quiénes? Es un poco también lo que mencionabas al principio, este ambiente de terror que desde hace un buen tiempo en México se ha generado. Desde las masacres que ha habido, la muerte a políticos, volvemos a la misma, la revisión a niños, es parte de lo mismo, un ambiente de terror. Sí, sí. Y es un terrorismo que no sabemos desde qué frente se está generando, o hay varios lugares desde donde se está generando, y uno de ellos es el Estado. Y caminar algunas cuadras sin que nada suceda. Pero estamos rodeados. El Estado de México es un tormento vivir en el Estado de México. Ya no sabes a qué horas van a hacer qué cosa. Uh-huh. No sabes quiénes están haciendo qué. A ver, supimos de la muerte de los 21. Híjole. En el Estado de México. Se nos habló de la cabecera municipal. Esto ocurrió en un poblado que se llama El Limón, que está muy cercano a Arcelia, que también es, digamos, que el último punto de Guerrero. Lugares que están muy muy controlados, y no de ahora, por el crimen organizado y sobre todo por quienes venden drogas. Durante mucho mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho que en esa área es dificilísimo llevar la vida bien. ¿Por qué? Bueno, por una cosa sencillísima. Por donde quiera, unos y otros, todos, al parecer, están metidos en el asunto de las drogas. Estoy refiriendo a un lugar que se llama El Limón. ¿Cómo es posible que haya llegado el ejército y haya ultimado a estos narcotraficantes? ¿Cómo es posible? Esa es la información que tenemos de quienes presenciaron las ejecuciones. Obviamente el ejército dice que no fue cierto, que por el contrario, la patrulla o el grupo, el pelotón o lo que sea del ejército que pasaba por ahí, fue atacado por un grupo de narcos que estaban metidos en una bodega. Y ellos respondieron al ataque. Cuestión que me parece verdaderamente una locura, ¿no? Si van a pasar y no van a hacer nada, ¿para qué los molesto, no? Pero bueno, eso es lo que dice el ejército. Esta versión transcurrió tiempo en la que solamente se dijo eso. Hoy tenemos otra versión, la que ya hemos dicho a usted, fueron ultimados, fueron yo no sé si decir fusilados, porque creo que no fue fusilamiento, pero sí los mataron. 21 muertos. No es posible porque, independientemente de la ley, porque sabe qué siente esa población. ¿Y sabe usted cuánta venganza se han ideado en la mente y en la conciencia de esa gente? ¿Sabe usted qué va a pasar cuando cada uno de ellos mire un uniforme? Sí. Bueno, así como los niños de 2 años o de 3 que se dieron cuenta de que había un policía esculcándoles, así como ellos vivirán con esa idea de qué cosa es ese policía. Imagínese usted a la gente de Limón, que por otro lado no son tantos habitantes. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué tanta cruzada por el hambre, tanto prospera y tanto tarugada que están haciendo? Y donde deberían de estar no están. Donde deberían solucionar el problema no lo solucionan. Donde deberían de atacar con la ley no existe. Y la población está entre los que matan para que les obedezcan o los que matan porque no quieren obedecer la ley. Unos de civil, otros de verde, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué quieren que haga la población? Ay, bueno, yo creo que volvemos a la misma, es mostrar este poder, y además también se ha visto que los militares en las calles no deberían de estar, una, porque pues no estamos en guerra, ¿no? Se supone que solo estarían en las calles si estuviéramos en guerra. Fíjate que lo que pasa es que en el Distrito Federal vivimos un ambiente un tanto diferente. Pero en Morelos se patrullan las calles. Claro. Y se patrullan los verdes. En Ecatepec andan soldados. Si nosotros empezamos a ver qué cosa le está pasando al país y cómo está armado el país respecto de esto, nos empezamos a dar cuenta de que hay una fuerza increíble de soldados en las calles. Y que de las 20 estupideces que hizo Calderón, una de ellas fue declarar una guerra que hoy no tiene fin. Y se supone que Peña Nieto en sus promesas había dicho, bueno, es que ya si hablamos de las promesas, pero bueno, había dicho que iba a retirar a los militares de las calles, ¿no? Que yo no veo la hora. Y este caso Tlatlaya es uno de los que nos muestra que, en primera, los militares siguen en la calle y siguen imponiendo su autoridad de una forma terrible, masacrando. Hay dos testigos que dicen que los chavos no pusieron resistencia, que ya se habían rendido cuando los mataron. Vaya, no fue un encontronazo entre militares y criminales, aun cuando hubieran sido criminales, porque además tampoco nos han mostrado pruebas de que fueran criminales o de qué hicieron. Nunca nos mostraron. Tenían tantos kilos de droga, o tenían a tantas personas secuestradas, o no ha salido esa información. Acuérdate que se tomaron exactamente, me parece que en el Estado de México, en alguna parte, se puso precisamente a una de estas mujeres que fueron testigos del asunto frente a un arsenal y bastante droga en la que dijeron que ella había sido secuestrada y liberada. Y decían que todo eso era parte del arsenal de estos a los que ultimaron. Entonces, sí, mira, pueden haber hecho lo que quisieran. Okay, aun cuando fueran criminales, claro. Sí, claro, y además, y si no, igual, pues ponen las armas y ponen lo que quieran poner. Al final de cuentas, ellos están haciendo lo que quieren hacer. El problema no es, volvemos, si los tipos infringieron o no la ley. Si la infringieron, deberían de haber sido juzgados. Uh-huh, exacto. El problema es que el ejército no puede, no debería, no solamente estar en las calles, no debería de crear ni siquiera la duda de que están actuando de esa forma. Si los militares no pueden ser los soldados, el ejército mexicano no puede ser autor de crímenes. Uh-huh. No debe serlo. Por ningún motivo. Y su función tampoco es de policía. Nunca debería ser. Pero bueno, eso es parte de todo este enrarecimiento que ha creado una forma terrible de gobernar. Y le digo más, de gobernar las cosas del dinero. Porque el problema aquí es un problema real de pobreza. Es decir, si usted ya lleva medio siglo y toda su familia pobres y más pobres y más pobres, y en lugar de ver la posibilidad de dejar de tener hambre, tiene usted más hambre hoy. Si antes desayunaba, comía y cenaba, aunque fuera poquito, hoy ya no puede cenar. ¿Sus hijos ya no van a la escuela? ¿La salud le cuesta un ojo de la cara? ¿Qué alternativa le están dejando a esta gente? Por favor, se trata de despertar, de decir esto no puede seguir sucediendo. Algo se tiene que hacer, pero desde un gobierno que piense en la gente y que no piense en sus socios para ver cómo los hace ricos, mientras la población cada vez sufre más. Vamos a un corte muy rápido, vamos a regresar con sus llamadas. Les agradecemos como siempre su presencia en Discrepancias. Nuestros teléfonos 5536-8989. Nada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias por estar con nosotros en Discrepancias. La señora Silvia García de Benito Juárez dice: se me hace raro que desde Paco Stanley lo que sacó Carmen Aristegui, pobres empleados de Televisa, que no es posible que estos señores no investiguen a quien contratan. Están muy preocupados por el salario cuando Cordero dice que vivimos con 6,000 pesos. Que se puede vivir. Sí, bueno, ya sabe usted cómo son los panistas. Así son todos los panistas, ¿eh? Usted no piense que puede haber un panista bueno, un panista malo. Puede haber un panista idiota como Fox, pero todos los demás son así terribles, ¿no? La señora Cárdenas dice: ¿dónde quedó el 500,000 de muertes con Calderón? ¿Y por qué magnifican los 21 muertos? A ver, acabamos de decirle a Calderón, queridísima señora Cárdenas, que era el chacal de los pinos. Acabamos de decir que él inició esta guerra. Acabamos de decir que en manos de los panistas se ha dado esta desgracia. Entonces no olvidamos de ninguna manera el 500,000. Es nuestro pasado reciente. Hoy nos está aplastando el día, todos los días. algo en tus 21 muertos de anteayer, de hace unos días. Pero hoy también muere un diputado. Por no decirle a usted cuántos más murieron. No estamos tratando de olvidar nada. Estamos sumando terror a la desgracia. Y también cuántos periodistas han sido atacados y golpeados. Y, Raúl Retana de Miguel Hidalgo dice: a mí me parece que este sujeto, la tuta, es un operador del gobierno federal para imponerle a la sociedad civil una dosis severa de terrorismo de Estado. Este sujeto es un cómplice de las altas esferas. Pues cualquier día nos dan la sorpresa, Muy bien. Patricia Hernández de Atizapán dice: andan circulando volantes del Poli sobre la calidad educativa diciendo que va a disminuir. Hay que invertir en la educación. No conviene tener ingenieros que ya... No conviene tener ingenieros que ya saben... Quieren investigar, no sé qué pasa aquí. Perdón, señora Patricia. Ramón Rivera de Ecatepec dice: no entiendo por qué a Peña Nieto le dan el premio del mejor estadista del mundo, ya que tiene destrozado a México. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya está regalando a los grandes consorcios, pues. Dios, los premios son... ¿De quién los trabajan? Por, mire, a ver, puede ser muy bueno para mucha gente, déjeme decírselo clarísimo, sobre todo imagínese usted cómo va a estar hoy Televisa. Entonces va a ser para mucha gente, para Radio Fórmula, la gran noticia. Decir, ¿qué les parece? El mejor estadista del mundo es este que tenemos aquí. Y a lo mejor hay quien se lo crea, ¿eh? Yo nomás le digo, ya se vio, ya vio su bolsillo, ya vio cuánto debe la tarjeta de crédito, ya vio cuántos meses no ha podido pagar. ¿Ya está pensando que va a sacar a sus hijos de la escuela porque ya no tiene más lana? ¿Ya sabe usted cuánto le van a costar sus próximos análisis porque no tiene seguridad social? A ver, ¿ese es el estadista? ¿El que para hacer valer el Estado compró diputados y senadores para hacer una ley que nos va a volver más pobres? Que le quita a México, es decir, a nosotros, la riqueza del subsuelo. ¿Eso es? Bueno, pues entonces sí es un estadista. Y aplaudamos a nuestro estadista. No tenemos más que al Piojo, a Chícharo y a Peña Nieto. Y yo me quedo con los dos primeros, la verdad. ¿Eh? Hacen menos daño. Gabriel Campos de Benito Juárez dice: ¿con qué derecho TV Azteca le anda hablando por teléfono a las casas y oficinas para cooperar para los damnificados de Baja California? ¿Acaso no cuenta con sus mentirosas fundaciones, al igual que Televisa? ¿Qué hay detrás de Bécalos y fundaciones fantasmas? ¿De dónde salió el dinero para la campaña de Salinas, Peña Nieto, Televisa? ¿De dónde usted sí, cree? Fraudes. A ver, vuelva a ver cómo anda su tarjeta de crédito. A ver cómo andan sus impuestos. ¿Ya los pagó? ¿O ya no tuvo para pagar? Pues piense dónde fue eso todo. Pues es que... Y ahora piense cómo vienen las reformas fiscales. Y a ver qué atorón nos van a pegar. No le platicaremos, pero nos van a pegar una tronca. Bueno, ¿para qué le platico? Eso de las facturas que te envían electrónicas. Va a ver usted. ¿Qué lío se va a armar con eso? Ya verá. Bueno, la señora Cárdenas de Naucalpan dice: hay que recordar que en el 2012 Peña fue impuesto usurpando el poder y secuestrando la voluntad del pueblo mexicano. Casi 5 millones de votos comprados no son 19. Nosotros sí sabemos sumar. El sueldo no, el que el pueblo no tiene la culpa. Ellos sí son culpables y traidores. Todos los días vivimos una falacia. José Luis Serán Olmos, de la Gustavo Madero, dice: estamos más jodidos porque las pensiones no están repartidas como deben de ser. Tengo conocidas, una sin estudios, que estuvo en la Comisión Federal de Electricidad, gana 21 mil pesos de pensión. Otra es química titulada y su pensión es de 2.700. La mía, 4.500 al mes, ex empleado de Conasupo. ¿Y los que tienen? Porque la gran mayoría, jajaja, ja, ja. Y los que te van a sus hijos, ¿sabe cuánto van a recibir de pensión? Cero. Bien, la señora Roldán, el señor Roldán de Cuauhtémoc dice: es refrescante que haya comunicadores como... Gracias, gracias, del señor Roldán. Cristi dice: no solo la seguridad está mal, sino la cultura, educación, sí, salud y empleo. No se nos ha ido más que la cultura, aquí tendremos que tocarla precisamente. Gabriel Hernández de Tultitlán dice: en la universidad Cumbres, en la Benito Juárez, no les han pagado desde agosto, protestaron y ahora los van a cesar. Sí. Y les pregunto, déjenme platicarles del Instituto Francés este que está en Polanco, que es una barbaridad lo que están haciendo ahí adentro, porque ya no lo protege, o ya no está bajo la férula del gobierno francés, se deslindaron, y ahora, bueno, vaya a ver usted qué está pasando. Pero seguro a los padres de familia si les cobran sus cuotas y todo. Pero claro. No, bueno. Jaime Rojas de Magdalena Contreras dice: los presidentes panistas borrachos, dice, atrasaron al país. Seguramente la tuta tiene videos de ellos. Seguramente. Manuel Munguía de Iztapalapa dice: ahora, antes de que acaben de quemar a los bastardos neoliberales, piden unidad en torno a su traición, que es lo que significa su contrarreforma enfocada al despojo y al saqueo. Quieren hacer del pueblo cómplice de sus miserables acciones con las que solo satisfacen su apetito voraz de dinero, sin tener en cuenta la pérdida de soberanía que hoy afecta a México, imponiendo más endeudamiento y explotación, además de la imposición de la nueva esclavitud, lo cual es la burla más burda de estos delincuentes de cuello blanco y de conciencia negra. Muy bien, como siempre. Amén. Como siempre, nuestro radio escuchas. Es severo, pero además atinado en lo que dice. Roberto Pinto de Catepec dice: tenemos tres enemigos fatales en México: la delincuencia, la corrupción y nosotros que la fomentamos. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice: estoy muy preocupada porque el PRI, el PAN y PRD están conspirando para quitarle importancia a la consulta para revertir la reforma sobre la venta de nuestro petróleo hecha por Peña Nieto. Ojalá que el INE cumpla debidamente con el compromiso y cuente bien las firmas. Híjole, vamos a ver. Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice: los trabajadores de Televisa detenidos en Nicaragua por narcotráfico y ahora la tuta con el reportero de Televisa me hacen suponer que la familia Azcárraga usa esta empresa para lavar dinero del narcotráfico. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice: Enrique Peña Nieto está desmantelando al Estado de Derecho para fortalecer un Estado represivo de militares y policías, y está volviendo al Estado autoritario que tenía el PRI hasta 1978 al volverle a dar grandes poderes a la Secretaría de Gobernación para que se caiga el sistema electoral cuando así les convenga a los explotadores extranjeros y mexicanos y a la mafia que está en los tres poderes de la Unión. Peña Nieto, en los foros internacionales, presenta su psicopatía preponderante para defender a los indígenas. Ah, claro, lo de los indígenas. Para defender a los indígenas y con sus leyes despojaderas de bienes, quitarles tierras, derechos y compra su dignidad, claro. Se llama demagogia y está muy claro eso. Doña Karen Dam, un saludo y un beso, doña Karen. Hace rato que no sabíamos de usted, creo. Dice ella: una vez más nuestro heroico y valiente ejército masacra a 21 presuntos delincuentes y, para variar, no va a pasar nada. Julián Carrillo de Metepec dice: pronóstico de mal gobierno que se refleja en un aeropuerto pasetudo al igual que la línea 12 del metro. Por eso me gustan las morenas. Muy bien, pues muchas gracias, se acabó Discrepancia. Salimos, híjole, pues, como siempre, un poquito tardecito, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas, muchas gracias. Síganos, aquí estaremos. Les recuerdo, el Twitter, el Twitter. Arroba Cris con doble S Urías. Llámenos, mándenos sus opiniones, sus ideas sobre esto que pasa de la cuestión inmobiliaria. Puede ser una cosa muy interesante aquí sobre ese asunto. Y como siempre, muchas gracias, Cristi. Gracias, Miguel Ángel. Muy buenas gracias noches a todos. Gracias a usted por estar en la cita. Gracias, desde luego, a Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en los controles técnicos. A María Ana Cerón, en la asistencia de producción, de Baltasar Domínguez, que sí vino hoy a nuestro programa. 23 de septiembre de 2014, perdón, estoy yendo para otro lado. Muchísimas gracias, como siempre. Si es, lo que dijimos aquí le ha servido, si este programa le sirve para reflexionar, por favor, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, vayas a tomar una foto con la tota para que lo pongan en el televisor. Hasta la próxima.